Lujancito, que lo que es Luján. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Hoy me desperté con unas ganas cabronas de besar tu cuello y calentarte la zona. Fuera del planeta morena de Amazonas. Me tiene bien débil cuando el culo rebota. Quiero ponerte en 4, dime si te animas a chingar un rato. Contigo lleno el plato, te voy a comer y después te parto. Te toco y llueve, llueve, me gusta como lo mueve, mueve. Te doy para que lleve, lleve otra vez. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Hey. 1, vamos analizando ese culo. 2, se me está rompiendo el pantalón. 3, ahora sí te pones al revés. 4, agata este zumbo en mi cuarto. Ey, esta música me pone cachondo. Fondo, fondo, un trago y me transformo. Ey, ¿cómo ves? El mejor desestrés. Yes, yes, tú y yo, sex, sex, otra vez, yeah. Quiero hacértelo como animal. Pregunta si estoy buscando que me cure los males. No, se la meto y me pide que nunca pare. Ella lo que quiere es que completo se lo clave. Dice que la pongo moja como lake. Que le den todo el mundo empezando en el late. Siempre con globito porque aquí lo hacemos safe, ey. Pero ella ya sabe que lo hacemos todo el day, ey. Te toco y llueve, llueve, me gusta como lo mueve, mueve. Te doy para que lleve, lleve otra vez. Traje algo pa' que con la boca juegue, juegue. Te toco y llueve, llueve, me gusta como lo mueve, mueve. Te doy para que lleve, lleve otra vez. 1, 2, 2, quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 1, 2, 3, 4, en 1, 2, 3. Quiero ponerte en 4, dime si te animas a chingar un rato. Contigo lleno el plato, te voy a comer y después te parto. Quiero ponerte en 4, dime si te animas a chingar un rato. Contigo lleno el plato, te voy a comer y después te parto. Lujancito, que lo que, que lo que. Ey, malo. Manny Malone, y malo. Fábrica. Máximo Gallote. Alien Gang. Lujancito, que lo que. Esto es un perreo de verdad. Esto es perreo mexicano. Se los dije. Yo no me ando con juegos. Esto es perreo.